Este programa fue grabado el 30 de noviembre de 2009 a las 3 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo. Y nosotros no esperamos nada para darle la bienvenida a Librería Sónica, Literatura para untar, a través de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada y también en transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Y Radio Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Delta Amacuro. También pueden escuchar nuestra señal en vivo a través de www.radionex.com. Radionex con dos X. A ver, ¿y esa música? Esperaré. ¿A quién vas a esperar? Esperaré a que veas la luna del mismo color. Blanca, interpretada blanca. Por presuntos implicados. Este es uno de los temas más famosos de Don Armando Manzanero junto con Somos Novios y Esta Tarde Vi Llover. Y lo traje porque don Armando Manzanero celebra su cumpleaños esta semana. Nació el 7 de diciembre del año 1935. Además, una versión bien particular porque sabrosa. Nosotros, dentro de los covers que se han hecho de las canciones de Manzanero, bueno, una de las más reconocidas Somos novios. Son las de Luis Miguel ¿no? Y Vicky Carr en su época. Sí, pero esta versión de Presuntos Implicados está muy, muy buena. ¿Y qué tal si comenzamos con nuestras efemérides semanales que van del 7 al 13 de diciembre? Veamos entonces en el 7 de diciembre, ¿qué encontramos? Encontramos que en 1928 nace el lingüista estadounidense Noam Chomsky. En 1985 fallece Robert Graves, escritor británico. Fallece en 1990 Reinaldo Arenas, poeta cubano. Y en el año 1996, el 7 de diciembre, fallece José Donoso, escritor chileno. El 8 de diciembre tenemos que nace el poeta romano Horacio en el año 65 a.C. Y en el año 1832 nace Bjørnstein Martinus Bjørnson, político y escritor noruego, premio Nobel de Literatura en el año 1903. Pasamos al 9 de diciembre y tenemos que en el año 1608 nace John Milton, escritor británico. Y en el año 1977 fallece la escritora brasileña Clarice Lispector. Pasamos al 10 de diciembre y tenemos que en 1830 nace la poeta estadounidense Emily Dickinson. Y en el año 1936 muere el dramaturgo italiano Luigi Pirandello, premio Nobel de Literatura en el año 1934. El 11 de diciembre del año 1911 nace Naguib Mahfouz, escritor egipcio, premio Nobel de Literatura en el año 1988. Y en el año 1918 nace Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, exactamente, gracias. Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura en el año 1970. Pasamos al 12 de diciembre y tenemos que en dicha fecha, en el año 1821, nace el novelista francés Gustave Flaubert, autor de Madame Bovary. El 13 de diciembre, tal día como hoy, en el año 1204, muere Maimónides, filósofo, matemático y físico judío nacido en Córdoba, España. En dicha fecha también, tal día como hoy, pero en el año 1856, fallece Heinrich Heine, uno de los poetas más grandes del romanticismo alemán. Y en el año 1983, fallece Nishit Stanescu, poeta rumano. Bien, con eso concluimos nuestras efemérides semanales y tenemos una noticia muy importante y muy gratificante para nosotros, puesto que es una persona afecta a este programa, ha estado aquí en un par de ocasiones, tal vez tres, no recuerdo. Pero, yo creo que tres ocasiones ha estado compartiendo, sí, con todos nosotros, y quien además merece esta distinción. Esta distinción, bueno, nuestras felicitaciones públicas al profesor Carlos Pacheco por su ingreso a la Academia Venezolana de la Lengua, quien, bueno, ha estado al frente de la editorial Equinoccio desde hace 5 años. Bueno, como todos ustedes saben, Carlos es profesor titular y miembro desde 1980 del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar, y ha sido decano de estudios generales y decano de posgrado. Reitero y reiteramos nuestras felicitaciones nuevamente a Carlos Pacheco por un logro más en su haber. De verdad que se lo merece, porque además Carlos es una persona, más allá de su manera de ser tan grata y amena, es una persona muy preparada, y eso lo ha ido demostrando a lo largo de este quinquenio, vamos a decirlo así, a bordo del timón de esa editorial fantástica que es Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, y dicho esto, vamos a escuchar una lectura, una breve lectura que nos hará Linsabel de el poema Cuando cuento las semillas de Emily Dickinson. Cuando cuento las semillas sembradas allá abajo para florecer así, lado a lado, cuando examino a la gente que tan bajo yace para llegar tan alto, cuando creo que el jardín que no verán los mortales ciega el azar sus capullos y sortea a esta abeja, puedo prescindir del verano sin queja. Y eso era Cuando cuento las semillas de Emily Dickinson, acompañado de fondo musical de La infancia de Cristo de Héctor Berlioz, este compositor francés nacido el 11 de diciembre de 1813. Y antes de ir al corte publicitario, queremos agradecerles a todos ese apoyo que domingo a domingo nos vienen dando a través de estas ondas hercianas para escuchar Librería Sónica, porque el domingo pasado fue nuestro programa aniversario, y queremos agradecerles a todos su simpatía, su sintonía, sus mensajes de texto, y estar pendiente siempre de nosotros, bien sea a través del Facebook, de contactarnos a través de, bien sea los comentarios del blog libreriasonica.wordpress.com o a través de nuestro correo electrónico libreriasonica@gmail.com, y de, además de contactarnos, responder a nuestros mensajes agradeciendo que ustedes nos hayan escrito o respondiendo las preguntas que nos han hecho, y a través de los cuales con muchos de ustedes hemos establecido una amistad digital muy reconfortante. Sí, para nosotros es muy grato estar domingo a domingo. Ya son 2 años estando al aire con Librería Sónica, y como siempre hemos dicho, hacemos el programa con mucho cariño, con mucho aprecio, de la manera más amena posible para que usted se distraiga. Evidentemente, si aprende algo con nosotros, pues se le agradece. Pero más allá de aprender, lo cual es, por supuesto, un beneficio, también nuestro objetivo ha sido durante estos 2 años que disfruten escuchando un poco sobre libros, disfruten escuchando a nuestros invitados especiales, que siempre son de primera, y siempre ya con miras al año 2010, ya falta muy poco para que termine este año, apenas un par de semanas, siempre vamos a estar muy pendientes de las novedades, siempre vamos a tratar de traerles esos escritores que están en boga, lanzamiento de libros, bautizos, y hacer el trabajo como siempre lo hemos hecho con mucho cariño para que usted se entretenga en su casa, como suele decir Linsabel, tomándose un café a las 11 de la mañana, domingo a domingo. Y como suele decir Fernando Sabater, pues los libros, más allá de enseñar, su principal función es que enseñan a pasarla bien, algo necesario, muy necesario para sobrevivir a los síndromes de la respetabilidad y de crecer. Y dicho eso, en las palabras de Sabater, en la voz de Linsabel, vamos a nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Y ya regresamos con mucho más de Librería Sónica. Literatura para untar. Úntalo, me acaba de dar un strike porque me pasó la bola de largo. ¡Fuis! RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando la voz de Astrid Gilberto cantando el tema Agua de Viver del compositor brasileiro Antônio Carlos Jobim, Tom Jobim, quien falleció el 8 de diciembre del año 1994, y este pues es un pequeño homenaje para conmemorar. Mira, esa fecha. Mira, falas muy bien el portugués, ¿cómo es? ¿Qué? No, no me hagas repetirlo, título, me da pena. Por favor, compláceme. Agua de Viver. Ah, caramba, muy bien, falas portugués también, ¿eh? No vale. Muy bien, muy bien. Bueno, escuchando este tema sabroso, cadencioso, brasilero, vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy profundamente agradecida a la vida por haber tenido la oportunidad de ver las hermosas fotografías que su ojo y su cámara nos ha regalado. En el libro Venezuela Caribe recibimos al editor y fotógrafo Carsten Todtmann. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerlos aquí. Cuando Ingrid nos contactó, a través del Facebook. No, y que nos contraté también. Bueno, sí, pero Ingrid, ya sabes, nos contactó a través del Facebook para decirnos que tenía este producto, es un proyecto bellísimo, un libro de fotografías de la costa venezolana. Me mandó el material y ya, bueno, apenas abrí el material y dije, sí, vénganse, tenemos que hablar y compartir con nuestros amigos oyentes de Librería Sónica este hermosísimo libro que tiene textos del biólogo Fernando Servigón y las fotografías, como ya habíamos dicho, de Carsten Todtmann, Venezuela Caribe, de la editorial Oscar Todtmann. Es un libro hermosísimo, hermosísimo, pero preferimos que sea el mismo Carsten quien nos cuente cómo surgió la idea de hacer este libro y cómo fue la vivencia de ir tras cada una de estas fotografías. Bueno, el libro lleva un largo periodo de gestación, como todos los libros. Ya llevamos como 5 años trabajando en la idea. Fernando Servigón, con el cual yo he hecho otros libros, que es un gran personaje, un gran amigo, investigador, científico, y el fundador del museo en Margarita, el Museo Marino. El Museo Marino. Sí. Ay, caramba. Y autor de numerosos libros, como dije, ya algunos yo los publiqué con él, sobre, por ejemplo, la carpintería de Rivera en la isla de Margarita, que es una de nuestras industrias artesanas más bellas que hay, ¿no? Y esas embarcaciones, cuando uno las ve en la costa, son como un añadido artístico al paisaje ya marino, ¿no? No molestan nunca, ¿no? Y así hemos hecho otro libro, un libro sobre la fauna submarina de un fotógrafo inglés. Él hizo todo el texto y la investigación. Y siempre tenía esta preocupación de escribir algo sobre el ambiente de la parte caribeña de nuestro país, ¿no? Que con las islas, sobre todo la isla del Ave del Norte, ocupa un espacio inmenso, de casi tan grande como el espacio territorial. Y entonces empezó a escribir ensayos y ideas, y entonces yo comencé también a profundizar mi trabajo sobre la fotografía, visitando los sitios. El libro comienza con el Delta del Orinoco, siempre son fotografías y texto. El texto nos describe la geografía, la vegetación, la interacción ecológica y el factor humano. Y las fotografías nos acompañan con unas fotos más bien paisajísticas, tranquilas. Es un oleaje suave. El libro no quiere criticar lo que hemos hecho con nuestras costas, no quiere involucrarse en una polémica, sino quiere presentar ese ambiente natural que, tal cual, de repente, como Dios nos lo dio y como deberíamos dejarlo para futuras generaciones. Además, es un libro, por lo que estoy viendo, a lo mejor me equivoqué. Es bilingüe. Sí, es trilingüe. Es para llevarlo más allá de nuestra frontera. Qué bueno. Español, alemán y inglés. Por supuesto, dominas el alemán. A la perfección. A la perfección, creo que nadie, pero. Es difícil, el lenguaje es bastante difícil. Este es un libro, Karsten, que ya se puede conseguir en las librerías. Sí, está ya en todas las librerías del país y ha encontrado una aceptación bastante agradable. Ha sido bautizado en Margarita, en el museo, entre los 15 años de la fundación del museo, ¿no? Que ese museo, por cierto, ha contado con más de 1 millón de visitantes, ¿no?, en ese tiempo, ¿no? Fíjate que comentabas algo, Karsten, que a todos los que hemos tenido la suerte de ir de vacaciones o de estar por X razones en la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta, ese añadido pictórico, artístico que da el paisaje. Por ejemplo, es inevitable ir por la región o por la zona de Manzanillo, y al menos a mí me resulta inevitable, y no detener el vehículo y respirar profundo en las alturas, echar un vistazo hacia el mar, hacia los peñeros. Y bueno, en el caso de los que nos gusta la fotografía, tú eres un fotógrafo profesional, yo soy un incipiente fotógrafo, para mí es inevitable tomar alguna foto siempre en ese paisaje. Y eso que no es la primera vez que voy, son muchas veces, pero siempre consigues ese aspecto mágico que intuyo es ese aspecto que capta un fotógrafo profesional como tú. Sí, y hay otro elemento que llama mucho la atención sobre nuestra Venezuela Caribe, es que no es uniforme. Desde el delta, que tenemos aquel majestuoso río internándose al mar, y ese juego entre mar y río, a ver quién empuja más. A todo lo largo, después viene Paria, que es también una selva que cae hacia el mar. Después tenemos Araya, que es totalmente diferente, aunque es la misma península, es árido, xerófilo, ¿no? Después ya tenemos la parte más humana de Puerto La Cruz, Cumaná, y después la costa rocosa del litoral central, donde el mar bate fuerte contra la tierra. Después la belleza de Paraguaná y sobre todo aquella lejanía, aquella cosa de La Guajira, que a mí me atrae muchísimo, porque es la parte menos tocada. Y la parte, algunas veces uno anda por La Guajira y piensa que anda en la época de retrocedes unos siglos. Sí, realmente. Sí. Fíjate que tú comentaste Araya, que tuve la oportunidad. A mí me gusta mucho viajar en ese sentido en vehículo, puesto porque te vas sin itinerario y te vas quedando hasta donde el cuerpo aguante, ¿no? Entonces tuve la ocasión de bordear la península de Paria, la de Araya también, y llegar a Punta Araya por carretera. Y uno que es citadino, que ve carros cada microsegundo en la ciudad, allá me impresionó tanto ir rodando por Araya. Y mira, no vi vehículos, Linsabel, Karsten, en al menos una hora. Yo iba rodando y no había un solo vehículo, sino el mío con mi familia, ¿no? Y hay un punto bien, bien curioso allí en esa región, donde es como que el punto más alto, y desde allí puedes ver Coche y Cubagua, sí, y al fondo Margarita, ¿no? Sí. Es bien curioso esos paisajes que nos regala Venezuela. ¿Esta inquietud por este libro venía fermentándose de hace tanto tiempo o fue así un proceso rápido en hacerlo, este libro? No, como te dije, tomó 5 años. La parte tanto la del texto como la de la fotografía. Es un proceso, bueno, todo libro es un proceso siempre largo, no puedes hoy a mañana. Después también, una vez que tienes una gran selección de fotografía, empieza lo complejo de decir qué va y qué no va. ¿Y qué no va, no? Sí, cómo fue esa selección? Porque sí, hay excelentes fotografías y algunas que tienen una fuerza de comparativa entre una y otra, que por ejemplo tenemos una foto de un lugar de veraneo, de vacaciones, Villa del Mar en Punto Fijo, que compite al pasar la página con la espectacular soledad del Cabo San Román. Y de una manera u otra, los textos sueltos que he podido leer te hablan de ese enfrentamiento entre ese Caribe turístico y el Caribe virgen semiabandonado que existe en las costas de nuestro país. ¿Cómo influyó eso en la selección? Bueno, al principio también siempre hubo la duda de si incluir la parte humana en la costa venezolana y la interrupción humana, una contaminación visual muy muy fuerte, sobre todo en el litoral central y en las partes más habitadas, a donde uno podría a través de la fotografía criticar o polemizar sobre el tema. Finalmente nos pensamos que eso sería como un tema para otro tipo de libro y otro tipo de publicación. Esto, como dije, trató de resaltar la belleza y la armonía heredada y no tanto la discusión de qué es lo que hemos hecho con ella. Sí, como ya estamos finalizando el año 2009 y además del corte de Librería Sónica, hoy estamos obsequiando un hermoso calendario que se llama Visiones del Ávila 2010, y los artistas del Ávila que participan acá en este calendario son Manuel Cabré, Anton Gehring, Tomás Golding, Pedro Ángel González, Rafael Monasterio. Esto es un calendario cortesía de Oscar Todman Editores. ¿Qué deben hacer para ganarse este hermoso calendario, Isabel? Enviar el mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, eso sí, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Y vas a tener todo el año el Ávila en tu calendario. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema de Moisés Simons Manicero, pero esta vez interpretado por Damaso Pérez Prado, músico cubano nacido el 11 de diciembre del año 1916 en Matanzas y que revolucionó la orquesta de salón con su singular ritmo, difundiendo el mambo fuera de las fronteras de La Habana. Buen tema, bueno, música inolvidable además. Esta versión además del Manicero es única. Pérez Prado. Y continuamos conversando con Carsten Todman a propósito de este hermoso libro que ya pueden conseguir en todas las librerías de Venezuela, que se llama Venezuela Caribe, y además textos de Fernando Servigón. Comentabas que Fernando forma parte del grupo directivo del Museo Marino, ¿no? Sí, además fue uno de los fundador. El fundador, ¿no? Además, bueno, casi nada. No, y fíjate que para la presentación del libro, que fue hace el 18 de noviembre, hace poco, el orador de orden fue Francisco Zuñaga. Wow, casi nada. ¿Ah? Entonces, también autor de nuestra editorial. Que también es autor de la editorial, con esos padrinos, claro. Este libro, bueno... Ya como dicen allá mismo en Margarita, vienen mantillados. Oye, antes de conversar de otras publicaciones de Oscar Todman Editores, quería preguntarte, a lo mejor el libro lo dice, pero no lo he visto, ¿no? Está fresco, recién traído a nuestras manos. ¿En qué formato están tomadas estas fotografías? ¿Es fotografía digital? ¿Qué tipo de fotografía es? No, la gran mayoría es fotografía analógica, que todavía creo es insuperable. Pero ya también tiene una que otra fotografía digital, que es el futuro de la fotografía y no hay marcha para atrás. Para uno es un experto como el mío, yo pudiera detectar cuál es analógica y cuál es digital. Bueno, como editor, hice todo lo posible que para que no lo pudiera. O sea, que no lo, o sea, que no lo voy a lograr. Imposible. He tratado de hacerlo técnicamente lo mejor. No, pero lo que tú, lo que dice Karsten es muy cierto. Y en eso yo comparto contigo. Yo como aficionado a la fotografía, que tengo mis cámaras fotográficas de antaño, malas nuevas, hay un hecho o un elemento artístico que es insoslayable de la fotografía analógica. Yo me imagino que en parte eso es lo que tú te refieres, ¿no? Ese punto. Sí, para los que aprendimos la fotografía con las cámaras analógicas, nos costó mucho tirar la toalla en ese sentido y cambiar a lo digital, con todas las ventajas y desventajas que tiene lo digital, pero lo analógico tenía siempre algo de sorpresa, algo de incertidumbre, algo de sorpresa, de, ¿no? Sí, ¿cómo habrá quedado? Vamos al revelado. Más romántico. Es más romántico. Es encerrarte en tu laboratorio de fotografía y decir, wow, esta foto que tomé en el amanecer, en qué sé yo, en Punta Araya, ¿cómo me habrá quedado? Y no solamente eso, Jason, sino que cuando tú tomas una foto con una cámara analógica, tu corazón está de alguna manera esperanzado en que como moviste, colocaste la velocidad de obturación, la sensibilidad de la película, como la manipulaste, como estás enfocando, que depende de tu mano, de alguna manera estás esperanzado en que eso es lo correcto. Y un poco ahí va el elemento sorpresa y el elemento romántico, ¿no? Te haces como una especie de vínculo de confianza. En cambio, con la cámara digital, ese vínculo cuesta un poco más establecerlo, porque la cámara te está diciendo todo y te dice, mira, no es aquí, es así. Uh-huh. Usa tal, usa ASA 100, usa ASA 400. O te dice, ¡pip! O la velocidad del obturador va así, no de esta manera. Pero fíjate tú que también hay un elemento bien importante, que es el elemento de la meditación. Me explico, en el sentido de tomar la fotografía en determinado momento. Tú antes con una película de 24 exposiciones, tú no tenías que pensar. Tienes que pensar mucho, ya va, esta es la toma, aquí sí. Y lo pensabas bien porque, caramba, son 24. En cambio con una cámara digital, bueno, yo lo veo así, ¿no? Puede ser una manera muy sui generis de verlo, pero con una cámara digital tú, dale y toma, que eso tú después ves cuál te queda. No, en aquel caso tú tenías que pensar bien. ¿Cuál era ese momento de la escena o del paisaje o de la luz del día que debías tomar la fotografía? Sí, y el dale y toma tiene el riesgo ese de que uno cree que logró la cosa y con el repite, algo me quedará, ¿no? Algo quedará. Y después uno se olvida un poco de que como todo arte es algo también de un conocimiento de la herramienta y el manejo de la herramienta y si no... Estás pendiente todo el tiempo, se te escapa, ¿no? Por más que, pues, más que le dé. Tú comentabas, Karsten, de ventajas y desventajas de la fotografía digital y la analógica. Así brevemente, ¿cuáles serían esas ventajas y desventajas de una versus otra? Bueno, las ventajas de la digital es que es el futuro. Pues no hay, hoy en día ya cuesta encontrar a alguien que te revele película. ya todos los materiales para ese trabajo es cuesta arriba, se está acabando, claro. Y entonces esa es la gran desventaja del analógico. La ventaja del digital es pues, que tienes todo ese programa de Photoshop para mejorar tu fotografía y corregirlo, que es lo que antes tenías que hacer en laboratorio, ahora lo puedes hacer en la computadora. La desventaja es, si tomas mucha foto y si la tomas profesionalmente, la tomas en el programa RAW, vas a tener que necesitar una supercomputadora porque se te va a llenar rapidito, si no empiezas a botar y botar y botar. Y después hay algo que antes uno sobre la mesa de luz podía poner varias imágenes y moverlas y tocarlas, y era algo como manual, como visual, ¿no? Mientras ahora en la computadora... Artesanal, si se quiere. Sí, es como... como un videojuego. Sí, algo así. Algo así. Fíjate que, para recordarle a nuestros amigos oyentes, que estamos en conversación con Carsten Todman, editor de Oscar Todman Editores, valga la redundancia, y hoy estamos obsequiando, por cortesía de la editorial, Visiones del Ávila 2010, un calendario hermoso con varias imágenes, vamos a decirlo así, o pinturas del el Ávila. Dentro de los artistas están Manuel Cabré, Anton Gehring, Thomas Golding, Pedro Ángel González, Rafael Monasterio. Es muy fácil, deben enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Más básico, más IVA. Ah, importante. Y tú estás embelesada con Venezuela. Yo estoy embelesada con Venezuela Caribe. Además, es un libro que se puede conseguir ya en las librerías. Pero, Carsten, ¿qué otros libros de la editorial puedes comentar que también se puedan conseguir ya en las librerías, aprovechando que en este momento de sembrío en que la gente busca sus libros para obsequiar? En los libros de fotografías hay un libro muy bonito de Carl Weidmann, fotógrafo que murió el año pasado, pero suizo, que estuvo casi 50 años tomando fotos y con una cámara 6x6. Viajó toda Venezuela y se hizo una selección de su archivo de lo mejor que él ha hecho, la fotografía que entre sus familiares y la editorial escogimos. Y ese libro se llama Lo Mejor de Venezuela y son fotografías de Carl Weidmann y viene con un texto en cierta forma autobiográfica, contando sus relatos, cómo tuvo que subir el Caroní en kayak, cómo durmió al lado de caimanes, bueno, sus aventuras de trotaselva, ¿no? una bitácora de viaje más las fotografías personales. Sí, sí. Oye, qué bueno, y se consigue ya en todas las librerías. Está también en todas las librerías, ¿no? Una buena alternativa para aquellos amigos que ya están preparando sus obsequios navideños. O aquellos amigos que tienen a su cargo la dirección corporativa de las empresas en relaciones institucionales, también puede ser un muy buen regalo corporativo. Así es. Bueno, dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario y al regresar continuamos conversando con Carsten Todman aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Oye, qué sabroso ese tema, Lizabeth. Compartiendo con ustedes este tema es divino. A mí me encanta la música de esa época, ya tú lo sabes, pero particularmente este grupo de amigos conocidos como el Rat Pack. Amigotes. De amigotes, exactamente. Dean Martin, Sammy Davis Jr. y Frank Sinatra. Este último interpreta en este caso junto con sus dos amigotes, Mike the Knife. Y bueno, la trajimos porque Frank Sinatra nació un 12 de diciembre del año 1915. Y este tema, si mal no recuerdo, Mike the Knife, es no recuerdo el compositor de la música, pero la letra es de Bertolt Brecht. Sí, es una versión de la obra, sí, claro que de sí. Bertolt Brecht, del sombrero de, no, de la ópera de tres centavos. La ópera de tres centavos, es correcto. La ópera de tres centavos. Un clásico, por supuesto, de la literatura, del teatro mundial, en este caso de Bertolt Brecht. Y por supuesto, la música de Kurt Weill. De Kurt Weill, ese es el autor. Este es una versión de uno de los temas que presenta precisamente al que después versionó Rubén como a eso Pedro iba Navarro. Y a este fue esta obra fue fuente de inspiración para Rubén Blades, ese famoso tema Pedro Navaja. Lo tenemos en todos los idiomas. Los blogs de Librería Sónica. Y hoy los vamos a invitar a visitar el blog Quimera en Gotas. La dirección es quimeraengotas.blogspot.com. Y este blog lo escribe el actor venezolano radicado en Nueva York, Carlos Castillo, quien por cierto ganó este año el premio de la crítica, el premio ACE, al mejor actor de una obra en Nueva York. Allí seleccionamos un relato breve que se llama El amor tiene el cuello largo y que vamos a compartir con ustedes en la voz de Jason. La jirafa, al ver al hombre altísimo y pelirrojo, cuyas pecas semejaban su piel de rompecabezas naranja, quedó prendada de aquel espécimen visitante del safari. Contando los días en cada hierba que encontraba, sumaban un siglo desde que no le veía. Su cuello creció en proporciones agigantadas para mirar por encima de los árboles y aún entre las ventanas de las casas que circundaban para encontrar aquel hombre. Solitaria y con la paciencia de una montaña, escogía entre las hojas más verdes para hacerle una corona. Pero el hombre, el pelirrojo, nunca volvió. Un día, de esos días donde el sol se esconde más temprano, pesarosa y con todo el silencio abrazado en el cuello, hundió su cabeza en una nube para olvidar que fue olvidada. Y esto fue el relato breve El amor tiene el cuello largo, de Carlos Castillo, y que ustedes pueden leer en el blog Quimera en Gotas, quimeraengotas.blogspot.com. Y acompañado musicalmente, y me disculpan mi francés, por el tema Rêverie et Caprice de Héctor Berlioz, compositor francés nacido el 11 de diciembre de 1803. Le disculpamos su francés, que es mucho mejor del francés de muchos otros que quisiéramos que se callaran. No, que quisiera yo. Continuamos aquí compartiendo en este último corte con Karsten. Karsten, correcto. A propósito de su libro Venezuela Caribe, además con unas fotografías estupendas. Y los textos no se quedan atrás. Y los textos seguramente no se quedan atrás. Estábamos fuera del aire, Karsten, hablando sobre el tiraje de este libro. ¿Nos comentabas que era de cuánto? Es un tiraje muy corto, de 2.000 ejemplares nada más. Para este tipo de libro es muy poco usual un tiraje tan limitado. Y ese tiraje limitado que tú comentas, precisamente lo pregunto al aire, porque nuestros amigos que nos escuchan en este momento en Librería Sónica sepan que se va a agotar rápido. Así que vayan, aprovechen la fecha. Hoy es domingo 13 de diciembre, falta poco para Nochebuena, para los regalos. Y esto es un extraordinario obsequio que pueden hacerle a un ser querido, un libro además. Prácticamente son unas vacaciones permanentes. Mira, yo lo tenía aquí 5 minutos. Y yo te lo quité. Sí, me quitaste mi boleto de vacaciones. Sí, no, así es. En serio, yo tenía el libro acá y lo estaba hojeando mientras conversábamos. Y la placidez que te transmiten las imágenes, sí, de verdad, son 5 minutos de vacaciones visuales. Y hablando de esto que te transmiten las imágenes, en el libro vemos ya lo que vamos a encontrarnos. Pero a mí me da mucha curiosidad saber qué hay detrás de la fotografía, qué hay detrás de hacer el libro. ¿Cuál fue tu experiencia, Karsten, mientras ibas recorriendo la costa venezolana, encontrándote tan diversas cosas y captándolas con el lente en toda la cantidad de fotos que no fueron seleccionadas, más estas que integran el libro Venezuela Caribe? Bueno, primero es un gran cariño a esa zona, ¿no? Como, bueno, Venezuela ha sido dotada con muchas, muchas zonas bellísimas, la Gran Sabana, los Andes, los Llanos, todas son excepcionales. Lo bonito de nuestra costa y nuestras islas es lo variado del paisaje, cómo cambia de un kilómetro a otro, puede cambiar de un radical. Y eso de sentarse y contemplar y esperar la luz y esperar que el momento se ponga oportuno, oyendo las olas, oyendo las brisas, el calor del ambiente, es algo que el que no se enamore de nuestra costa no tiene perdón de Dios. Sí. ¿No? ¿Y va solo? Perdón. Perdón, usted primero. ¿Va solo o vas en equipo a tomar estas fotografías? Generalmente a la gente que acompaña un fotógrafo se desespera. Al rato lo comienzan a odiar cuando uno vaya viajando en el carro y de repente se para y se baja el carro y toma una foto o se queda mirando y se vuelve a montar y se vuelve a arrancar. Al rato los demás, si no hay una buena, claro, cava con cerveza. Exactamente. Además, o sea que la mejor compañía para un fotógrafo es un escritor que más o menos hace lo, exacto, mismo. Exacto, ¿no? Y además que tal vez, como tú bien dices, pararte en determinado lugar de la carretera y entregarte tal vez a un momento de contemplación, como esperando que cambie la luz, que alguna nube te dé un matiz distinto. Y entonces es un momento, un acto totalmente contemplativo, ¿es así? Sí, sí, sí. El que no tiene paciencia no puede ser fotógrafo. Que busca otro profesor. Y esta portada, este paisaje, ¿exactamente dónde es? Ese es Morrocoy, el Parque Nacional Morrocoy. Ah, qué bueno. Sí. Hay unas fotografías hermosísimas y que comentábamos cuando estábamos en el corte fuera del aire de la península de Paraguaná. Y yo les decía que cuando uno está allí en Cabo San Román, en la parte más al norte de Venezuela, la sensación de energía que te embarga es tan fuerte casi como la sensación cuando estás en la Gran Sabana, que es ese punto energético tan grande de nuestro país. Y tú sientes las olas, el mar como llega a la playa y con la fuerza de la espuma que tú estás parado muy alto y te mojas, es impresionante. Y esa fuerza, ese poder de esa naturaleza que está en las fotos. Y es una maravilla verlo allí. Felicitaciones, de felicitaciones verdad. Felicitaciones a Carsten, sí, por este hermoso libro. Decir eso. Lamentablemente hemos llegado al final. ¿Ya? Sí, los micrófonos son tuyos para que te despidas, Carsten. No, muy agradecido de que le haya gustado tanto el libro. Precioso. Espero que así también sea con un público general. Y bueno, nada, muchas gracias por poder participar en el programa de ustedes, que me parece un programa maravilloso. Muchas gracias, Carsten. Y antes de despedirnos, Lizabel, hoy estamos obsequiando, por cortesía de Oscar Todman Editores, un calendario precioso que se llama Visiones del Ávila 2010, con trabajos de artistas de la talla de Manuel Cabré, Anton Gehring, Tomás Golding, Pedro Ángel González, Rafael Monasterios. ¿Qué deben hacer, Lynn? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Dicho esto, nos despedimos con la frase del día. Si estás a favor de la libertad de expresión, eso significa que estás a favor de la libertad de expresión precisamente para los puntos de vista que no compartes. De otra forma, no estarías a favor de la libertad de expresión. Noam Chomsky. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y aquí a mi izquierda, la poeta Lizabel Noguera. Y a mi derecha, el crítico literario Jason Maldonado. Caramba, señora, usted me ruborizó. Qué descaro. Bueno, lo que igual no es trampa. Está bien. ¿Con qué nos despedimos hoy, Lizabel? Con un tema emblemático del cantante y compositor inglés, el Beatle John Lennon, quien falleció cuando no le tocaba realmente, el 8 de diciembre del año 1980 en la ciudad de Nueva York. El tema, Imagine. ¡Chao! Try. No. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.